siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Seré.